Con ese grito tan varonil recibimos a los Bergamotas, Super Dulce, a Juan y José de Monos con Revolver. Gurises, bienvenidos. Hola, bienvenidos, muchas gracias por la invitación. Tenemos al señor Chuck Baldorton aquí, que apareció con su máscara así casi que repentinamente. Hola, sí, estoy muy contento de estar acá. Hoy estoy bastante contento de ver estas dos fichas acá. Es una buena señal, es una buena señal para el rock and roll que se hayan juntado estos dos personajes. Bien, es verdad. Vamos sumando el club. Se va agrandando. Personajes. Se va agrandando la cuestión. Sí, sí. Chuck, ¿cómo viene esta movida, esta cruzada de salvar al rock? Has sido fiel militante en estos últimos meses para salvar justamente el rock. ¿Por qué el rock está en peligro y por qué justo el universo te elige a ti para salvarlo? Bueno, no, yo solamente estaba... Yo Ramone me lo dijo y yo le tuve que hacer caso, ¿no? El espíritu de yo Ramone, ¿no? O sea, en algún momento vos piraste... En un momento, sí, apareció el espíritu. La angustia existencial, ahí ya estaba como derrapando, se me aparece y me dice, oh, baby... Y bueno, yo lo interpreté de que tenía que armar la más mejor banda de rock and roll de todos los tiempos. Bueno, eso es algo que lo has repetido en todos los medios donde has estado, básicamente. En este programa, en unas cuantas. Sí. Pero la cuestión es, ¿por qué vos, por qué los Bergamotas los salvan cada vez que tocan? Bueno, porque estamos demostrando que el rock and roll puede ser divertido, puede ser bailable y puede tener mucho rock and roll sin necesidad de acumbianchar el rock, como han querido instaurar la idea del 2012, por ahí del 2010, de que hay que manchar el rock para que sea divertido. Entonces, bueno, faltaban como bandas así, que hicieran ese tipo de rock and roll, y dijimos, bueno, si siguen faltando, vamos a tener que armar una nosotros. Bien. Y ahí fue después hay otras bandas más, por suerte en el camino vimos que hay como todo un surgimiento de miles de bandas ahora, haciendo cosas muy copadas también, ¿no? Bueno, recién venía Alucinaciones en Familia, increíble, ¿no? Es verdad, otra que salvar, justamente. En esta oportunidad ustedes van a estar salvando el rock el 6 de septiembre, bien digo, en el sótano. En Tundra Bar. El Tundra Bar, el sótano del Tundra, justamente. En grande convención. Y lo van a estar haciendo con Monos con Revolver. ¿Quién invitó a quién? ¿Cómo arrancó esta relación? Bueno, en realidad nos invitaron ellos, Monos con los Bergamotas Super Dulces, que tocamos con ellos hace un mes, relativamente, más o menos, ¿no? Por ahí, sí, un mes. Pero justo a mí me sonaba la banda, digo, pero a mí me suena este nombre y habíamos tocado en el 2012. Sí, los primeros toques de Bergamotas. Yo ni me acuerdo, Nicolás, en esa época, y bueno, y ahora tocamos la última vez, pegamos buena onda, y es tal cual lo que dice él, me encantó verlo porque yo realmente no lo había escuchado nunca y está buenísimo ese rock and roll que hacen. Entonces el rock así, o sea, sin mucha cosa rara, escala, cosa que la gente que capaz que gente que estudia mucho... Virtuosismo. Claro, la gente que estudia mucho y quiere demostrar cosas que está bien, está de más, pero para mí rock and roll es algo... También lo debes convianchar, como decía él, que está igual, el rock siempre fue bailable. El rock fue bailable, sí, o sea, sí, de Elvis... Claro. Sí. O sea... Talking Heads, o sea, siempre hubo un ritmo bailable. Lo que pasa es que se quisieron poner como única forma de bailar otra cosa, pero en realidad yo llego a mi casa y me pongo a bailar con rock and roll, con rockabilly, The Clash, y me hace muy bien y me libera. El rock es bailable. Acá los uruguayos tenemos esa cuestión tipo de, no bailo. Bueno, ahora por suerte se está rompiendo, pero hubo una época donde estaba tipo todo el mundo paradito y apenas movía los hombros. Ahora la gente se está soltando más, se está animando más a bailar. Sí, tal cual. Sí, ni que hablar. Y estamos viendo eso, que hay muchas bandas, como decía Chuck, muchas bandas de ahora que están haciendo cosas que están buenísimas y está bueno eso, justamente de salvar el rock and roll, porque se ha desvirtuado un poco, fusionando con cosas que está, o sea, la fusión es tan buena, cada uno hace lo que hace y claro, sí, ni que hablar, uno no puede decir nada de lo que hace el otro, pero sí uno trata de decir, bueno, está, el rock and roll es esto y tampoco puede decir mucho más, y en esas tres notas, cuatro notas y cuatro por cuatro los compases hay una infinidad de cosas que se pueden hacer. Sí, la cosa es hacer, por ejemplo, los Bergamotas, a mí me gustan los Bergamotas, cómo suena, o sea, claro. Es la banda que me gusta que exista, ¿no? Exacto, sí. Sí, nosotros en realidad también la banda Monos con Revolver surgió un poco con la misma idea de algo de que queríamos hacer algo que no lo estábamos escuchando, una banda de acá, fusionar sonido, nosotros teníamos más influencia de grunge, de Nirvana y eso, pero últimamente también estamos metiendo mucho, un poco más ritmo, compases firmes, 4x4, y meter un poco, para mover un poco la gente, que la gente que te esté viendo se cope, pero no por ellos, sino también por nosotros, que también está bueno ver cómo la gente responde a lo que vos estás haciendo. Se genera ahí como una comunión. Se genera una comunión que está espectacular, y eso es súper disfrutable, y bueno, esperemos que el 6 sea así. Sí, sí. Bien, ahora una pregunta difícil para los Monos con Revolver, justamente, es cómo pasaron la noche en que les llegó la invitación de compartir escenario con los Bergamotas Superdulces. Tremendo. ¿Cómo vieron esa ansiedad? A mí me costó mucho dormir y aparte que y eso que estoy muy cansado, con mucho laburo, donde ya le mando saludos a mis compañeros de laburo, sobre todo a Héctor, que seguramente está escuchando, que me dijo lo voy a escuchar, entonces le mando saludos a Héctor. Saludos para Héctor. Un grande. Pero sí, más allá, cuando le invitaron dije, esto está buenísimo, y me costó mucho dormir, creo, me dormí a las 6 de la mañana. Sí. Después de fumar 5 cigarrillos. Fue un toque, en realidad, que tocamos juntos fue un toque que yo en lo personal, restresado, viste, como son toques de rock, si cubrir las entradas, si no, había gente que venía de afuera, no sabíamos cómo era todo el tema de... Y claro, no es que uno pretenda hacer plata, sino no perder o tocar y empatar. Y bueno, yo estaba estresado y le mando un mensaje a Jack de audio y me contesta con tremenda onda, tremenda buena onda. Y la niña llorando, y yo digo, yo vivo solo, no entendés. Y este tipo tiene familia, se lo toma así, soy un careta. Es la forma de sobrevivir en el rock. Ahí, viste, está de más, está gozado y me encantó que le gustara la banda y nos hayan invitado a este toque. Porque, sí, tenemos buena onda ahí también, porque nos aguantamos la cabeza. Había incertidumbre, yo le ponía buena onda, pero era como que. Con los brasileños, no entendíamos nada, era todo. Que fue cuando el Pinto se esguinza tocando el bajo. Claro. La maldición de los Bergamotas. Fuiste un toque de los Bergamotas el otro día. Hay fotos tuyas bailando. Fotos, y mira. Ahora, ¿qué pasó? Y me se ve la gama. Pasa. Es la maldición de los Bergamotas. Vamos a escuchar un temita de Monos con Revolver para que la gente tenga una noción de lo que va a ir a ver ese día, aparte de los Bergamotas. Vamos a escuchar a Lerón y volvemos para seguir conversando con ustedes. Vamos arriba. Viernes 6 de septiembre, se me olvida. Tundra Bar. Tundra Bar, monos con revólver, bergamota super dulce, bergamota super dulce con monos con revólver. ¿Y los monos en qué andan? ¿Están grabando? ¿Tienen disco? ¿Dónde puedo llevar a la gente a su música? Cuenten a la gente que está escuchando. Bueno, estamos en periodo de grabación. Lo que pasa es que estamos muy mansos con eso. Tenemos todos los medios porque el guitarrista que nos acompaña, porque no es de nosotros en realidad, es una persona independiente. No lo compraron. Exacto, todavía no lo compramos, todavía no. Tiene un estudio y tenemos todos los medios, pero a veces se complica por los tiempos, pero estamos grabando cosas nuevas y bueno, la idea es terminar de grabar cosas nuevas. Tenemos un par de videos en YouTube, que es lo que pueden ver la gente. Todavía en Spotify no hemos ingresado, pero la idea también es meter en Spotify. Grabar un disco, en realidad nosotros últimamente, no hace tiempo que ya pensamos que el formato disco está quedando un poquito ya grabamos discos y no los vendés, preferimos hacer grabar de a dos temas, tres temas, hacerlo formato EP. El formato EP, y más que nada enfocarnos a hacer un buen video, que hasta ahora estamos en el debe con eso. Pero estamos en esa, estamos grabando, estamos haciendo temas nuevos. Mucho nada, en realidad. Estamos tratando de ensayar unos par de temas nuevos para el toque del 6, porque en realidad la gente que nos va a ver también nos conoce, nos sigue, son nuestros amigos, ni que hablar. Y bueno, como que queremos darle una sorpresa, hacer un tema nuevo o reeditar un tema que tenemos hace mucho tiempo. Y bueno, esa es la idea. Sorpresa. Bueno, no saben cuál es el tema en realidad. Pero estamos en eso, estamos moviéndonos tranquilo, pero siempre estamos en movimiento, en realidad siempre estamos ensayando. Nunca hay un periodo de 6 meses que no tocamos, pero bueno, dejamos que las cosas fluyan, y no tratamos de forzar las cosas. Entonces como que eso también nos deja un poquito en stand-by. Hay cosas que tenemos grabadas que las tenemos que terminar de mezclar y masterizar, que las grabamos hace 3 años, por ejemplo. Que yo escucho las baterías, por ejemplo, yo hablo por mí y escucho las baterías y las quiero grabar de nuevo, porque ya no me gustan. Cosas así, que es lo que pasa cuando te demoras un poco. Estamos en eso, en realidad. Bien. Y en el caso de los bergamotas, porque hay mucha tristeza, se ha visto en las redes, porque dice que es el último toque en Montevideo, que no sé qué, que bajón, que no sé qué. ¿Qué pasa? ¿Por qué para los bergamotas? Los bergamotas vamos a intentar... empezar a hacer temas nuevos. Tenemos un montón, todos bases y algunas cosas, pero nunca más o menos concentrarlo un poco, grabar algo, ¿viste? Caserito. Bien, o sea que van a estar deteniéndose justamente para afinar composición. Dos meses, en realidad no es tanto. No es tanto, por eso. Porque ustedes van a estar volviendo a las tablas en noviembre. ¿Y anunciamos eso? ¿No saben qué era? Sí. Porque el 22 de noviembre, Universos Paralelos se junta con los Bergamotas Super Dulce para dar una suerte de cierre de año. Un mega show. Van a ver enanos rubios, escupiendo fuego. Va a haber mucho rock. Y también nos va a estar acompañando la gente de los no fumadores. Recién agarramos al pavo acá, lo convencimos, le terminamos de pagar la plata que nos pidió. Y bueno, llegamos al calle. Y bueno, va a estar en principio los no fumadores y los bergamotas super dulces en esta suerte de cierre en todo esto en Tazú. En Tazú, sí, el 22 de noviembre. Bueno, y ahora lo que resta, hoy van a estar tocando también. Hoy también tocamos porque, bueno, le vamos a hacer el aguante a Ansiedad Social, que es una banda de. Son jóvenes, más jóvenes que nosotros, por lo menos que ellos. Jóvenes, no hay que hacer tanto esfuerzo. Jóvenes e inexperientes. Sí, bueno, sacaron el primer disco, Feriado Nacional, y eran gurises que venían a los toques de los Bergamotas, siempre los veíamos, cantaban las letras, yo lo conocimos ahí, y bueno, armaron una banda, sacaron un disco y dijimos, bueno, está, vamos a darle una. Los invitaron a la presentación. Los invitamos así a la presentación en. ¿Cómo es? Todo esto va a ser en Rock es la Cultura, hoy, la cultura, en un ratito sí. Nomás. Así que vos ya tenés que poseerte más todavía. Sí, sí. Esto es para rato o algo, ¿viste? Como es el rock. Voy a ir tomando forma y después se va a deformar y todo eso junto. Bien. Así que si estás al dope, te puedes arrimar a Rock en la Cultura hoy, o si no, el 6 de septiembre sí. En el Tundra junto a Monos con Revolver. Sí, y hoy tocamos con DCM también. DCM trío de bandas que van a romper todo. Una tripleta divina. Si alguien está ahí, me digo. Mira el pedo de la casa, por 100 pesos se van a dar tres buenas bandas. Puedes agitar mucho, y muy bien. El próximo viernes tocamos con Rock and Roll en Tundra Bar también, otro tremendo toque y 100 pesos también atrás. 100 pesos. Ese show va a estar bien. Ese show estamos apostando a eso. Bien. Bueno, ese día se va a detener el mundo porque va a ir la gente al Tundra justamente a verlo. Bueno, antes de terminar, quiero mandarle saludos porque me están demandando saludos a toda la gente de la mesa de 5. Le mando saludos a Pablo, a Diego. Bueno, a toda la gente que está ahí, que está mandando mensajes, pues diciendo que salude solo a Héctor, que se pone celoso y mimoso. Así que, bueno, saludo para todos, no quiero olvidar a nadie. Y muchas gracias a ellos por estar escuchando, ¿verdad? Y bueno, muchas gracias a ustedes por invitarnos. Es un Nicolás. Vamos arriba. Nosotros nos sumamos con los saludos, le saludamos a la señora Víctor Guevara, que estuvo ahí prendida en la escucha, más otra tanta gente que siempre nos hace llegar en algún momento de la semana. Vos, escuché esto, estuvo bueno, escuché esto, es una cagada, escuché... En fin, esa cuestión, esas devoluciones que empiezan a surgir, que siempre pinta bien y que después lo terminás viendo en un toque y decís, ¡opa! Bien. Quiero mandar un saludito ya que estamos a la banda Mimosa, que es una banda de amigos que tenemos ahí, un grupo, y están ahí los 15, 20 escribiendo, manda saludos. Bien, para Mimosa entonces un saludo. Hecho esta ronda de saludos y porque el operador se quiere ir y nos está mirando con cara rara, ya son como 10:15 y nosotros seguimos acá prendidos al firme. Nos vamos a ir, vamos a despedirnos. Los encontramos el viernes próximo cuando se abra el portal musical, justamente tengamos otra nueva edición de Universos Paralelos. ¿Tú querés acotar algo? Nos vemos en la próxima, esperamos que estén ahí y bueno, buen fin de semana para todos. Bien, nos vamos escuchando a los Bergamotos Superdulcis desde su primer trabajo haciendo Los Vengadores del Enano Fermín, un tema donde Liber, el baterista del pueblo, se le usa mucho. ¿Eh, no? Sí. Hubo que entrenarlo duramente. Los dos primeros años no le entendíamos nada, salvo vino y chorizo. De a poco fue agarrando costumbres, hábitos, palabras. Hasta llegó un momento se convencieron que era un humano. Sí. Y dijeron, bueno, la primera entrevista que vos hasta estabas estudiando y todo, ¿te acordás que no fue porque estabas estudiando? Oh, tienes razón. ¿Sabes quién era? El sueco era. No era Liber. Ah, no sé. Liber directamente no fue. Era el sueco que estaba estudiando. Más Liber, ¿eh? Más Liber, porque después yo te divido. Mirá que sos sobrete. Un saludo a Liber, que es lo más grande que hay. Nos vamos escuchando a Los Vengadores de Enano Fermín. Nos vemos el próximo viernes. Chau. Somos los niños que ya crecieron, eres el fantasma, universos paralelos, esperando nuestra mejor ola.